buenos días, Pinochito. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Abre tus ojitos, oye el solecito saludar a tu alegra que la ducha fresca está. Fresca está. Es una aventura lavar tus orejas con jabón. ¡Qué sueño tengo! A la escuela de mañana vamos ya, vamos ya. Lluvia de cuadernos, fiesta de colores y a estudiar. A jugar. Anochece, Pinochito. Se va el sol, se va el sol. Salen las estrellas, cantan las cigarras. Duermen.